que yo vi. Resulta ser que había una fruta bomba. Estaba por encima de las otras. Puede ser que le dije al dependiente que la quería llevar sinceramente. ¿Por qué? Porque la fruta me gustó, fruta bomba. Porque la fruta me gustó. Yeah. pasado.